Sección 9 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Fantásticos, de Edgar Allan Poe. Traducido por Antonio Muñoz. Eleonora. Sub conservatione formae. Especifique salva anima. Raimundo Lulio. Desciendo de una raza ilustrada por la imaginación vigorosa y las pasiones ardientes. Los hombres me han llamado loco. Pero la ciencia todavía no nos ha demostrado si la locura es o no es lo sublime de la inteligencia, si casi todo lo que es gloria, todo lo que es profundidad, no procede de una enfermedad del pensamiento, un modo del espíritu exaltado a expensas del intelecto general. Los que ensueñan despiertos tienen conocimiento de mil cosas que escapan a los que solo ensueñan dormidos. En sus brumosas visiones atrapan a los evadidos de la eternidad, y al despertarse tiemblan al ver que han estado un instante al borde del gran secreto. Por fragmentos adquieren algo del conocimiento del bien y aún más de la ciencia del mal. Sin timón y sin brújula, penetran en el vasto océano de la luz inefable y, como para imitar a los aventureros del geógrafo nubio, agresis un mare tenebrarum, quid in eo eset exploraturi. Diremos, pues, que estoy loco. Al menos reconozco que hay dos condiciones distintas en mi existencia espiritual. La condición de razón incontestablemente lúcida que se aplica al recuerdo de los sucesos que forman la primera época de mi vida, y una condición de duda y de tinieblas que se refiere al presente y a la memoria de lo que constituye la segunda grande época de mi existencia. Pues bien, creed lo que diga de mi primer periodo, y a lo que pueda relatar del tiempo posterior solo le concedáis el crédito que os parezca justo. Cuando menos, dudad de ello, y si no lo ponéis en duda, procurad ser el Edipo de este enigma. La que amé en mi juventud y cuyo recuerdo evoco ahora tranquila y precisamente, era la hija única de la única hermana de mi madre, largo tiempo difunta. Eleonora era el nombre de mi prima. Siempre habíamos vivido juntos, bajo un sol tropical, en el valle del césped jaspeado. Jamás un paso sin guía había llegado hasta este valle, pues se extendía a lo largo, al través de una cadena de gigantescas montañas que se alzaban y parecían desplomarse hacia adentro, cerrando a la luz del sol sus más deliciosos repliegues. Ningún camino abierto surcaba la vecindad, y para alcanzar nuestro feliz retiro era preciso separar el follaje de millares de perfumadas flores. Así vivimos completamente solitarios, sin conocer del mundo más que este valle. Yo, mi prima y su madre. Desde lo alto de las obscuras regiones, situadas allende las montañas, a la extremidad superior de nuestro bien cerrado dominio, deslizábase un angosto y profundo río, más brillante que todo lo que no era a los ojos de Leonora, y serpenteando aquí y allá en numerosos meandros, se escapaba al fin por una garganta tenebrosa al través de las montañas aún más tenebrosas que las de donde salió. Nosotros lo denominábamos Río del Silencio, pues parecía que tuviese en su curso una influencia pacificante. Ningún murmullo surgía de su lecho, paseándose por todas partes tan dulcemente que los granos de arena, semejantes a perlas que nos gustaba contemplar en la profundidad de su seno, ni siquiera se movían, pero reposaban en una dicha inmóvil, cada cual en su antiguo sitio y brillando con eterno resplandor. Las márgenes del río y de múltiples deslumbrantes arroyuelos que por diversos caminos se deslizaban hasta su lecho, todo el espacio que se extendía desde la orilla hasta el fondo pedregoso al través de las transparentes profundidades. Todas esas partes, repito, así como la superficie del valle, desde el río hasta las montañas que lo circundaban, estaban tapizadas de un verde césped, tierno, espeso, corto, perfectamente igual y perfumado de vainilla, pero también estrellado en toda su extensión de renúnculos amarillos, de margaritas blancas, de violetas purpúreas y de asfodelos de un rojo rubí que su maravillosa belleza hablaba a nuestros corazones con brillantes acentos del amor y de la gloria de Dios. Y luego, aquí y allí surgían enracimados del césped como explosiones de ensueños, árboles fantásticos cuyos grandes y delgados troncos no se sostenían rectos, sino que se inclinaban graciosamente hacia la luz, que visitaba a mediodía el centro del valle. Su corteza estaba salpicada de vivos colores, alternados de ébano y plata, y más preciosa que todo lo que no fuese las mejillas de Leonora. Hasta el punto de que, si en el verde brillante de las grandes hojas que se desplegaban de sus copas en largas líneas temblorosas para jugar con los céfiros, se le hubiesen podido tomar por monstruosas serpientes de Siria, rindiendo homenaje a su soberano el sol. Durante 15 años, Eleonora y yo erramos cogidos de la mano al través de este valle antes de que el amor se aposentase en nuestros corazones. Fue una noche, al final el tercer lustro de su vida y el cuarto de la mía, estando sentados ambos y encadenados en un mutuo abrazo, bajo los árboles serpentinos y contemplando nuestra imagen en las aguas del río del silencio. Ninguna palabra pronunciamos durante el término de este día delicioso, y aún por la mañana nuestras palabras eran trémulas y escasas. Habíamos sacado al dios Eros de estas ondas, y ahora sentíamos que había reencendido en nosotros las almas ardientes de nuestros antepasados. Las pasiones que durante siglos habían distinguido a nuestra raza se precipitaron tumultuosas con los caprichos que igualmente le habían dado celebridad, y todas juntas soplaron una beatitud delirante en el valle del césped jaspeado. Un cambio se operó en todas las cosas. Flores raras, brillantes, estrelladas, brotaron de los árboles donde ninguna flor había lucido antes. Los matices del verde tapiz adquirieron intensidad. Una a una se retiraron las blancas margaritas y en el lugar de cada una nacieron 10 asfodelos de un rojo de rubí. Y la vida estalló por todas nuestras sendas, pues el gran flamenco, que aún no conocíamos, con los alegres pájaros de ardientes colores, ostentó ante nosotros su plumaje escarlata. Peces de oro y de plata poblaron el río, de cuyo seno surgió paulatinamente un murmullo que se hinchó a la larga en una muelle melodía, más divina que la del arpa de Eolo, más dulce que todo lo que no fuese la voz de Leonora. Y entonces, una nube voluminosa que durante mucho tiempo habíamos columbrado por la región de Espero, emergió toda encendida de rojo y oro, e, instalándose apaciblemente sobre nosotros, descendió poco a poco, cada vez más bajo, hasta que sus orlas tocaron en la punta de las montañas, transformando su oscuridad en magnificencia y encerrándonos como para la eternidad en una mágica prisión de esplendor y de gloria. La belleza de Leonora era como la de los serafines. Además, era una joven sin artificio e inocente, cual la vida que había hecho entre las flores. Ninguna astucia disfrazaba el fervor del amor que animaba su corazón, y ella escrutaba conmigo sus más íntimos repliegues, en tanto que errábamos juntos por el valle del césped jaspeado y discurríamos sobre los cambios poderosos que a nuestro alrededor se habían operado recientemente. Pasado tiempo, me habló un día con las lágrimas en los ojos de la cruel transformación que espera a la pobre humanidad. Desde entonces, solo pensó en este tema doloroso, mezclándolo a todas nuestras conversaciones, así como en las canciones del bardo de Shiraz, las mismas imágenes se presentan obstinadamente en cada importante variación de la frase. Había visto que el dedo de la muerte había tocado su seno, y que, como lo efímero, su belleza solo había madurado perfectamente para morir. Pero todos los terrores de la tumba estaban contenidos para ella en un pensamiento único que me reveló un día a la hora crepuscular a orillas del río del silencio. Afligíase de pensar que después de haberla enterrado en el valle del césped jaspeado, yo abandonaría por siempre este dichoso retiro y transportaría mi amor, que ahora tan apasionadamente le pertenece, a cualquier muchacha del mundo exterior y vulgar. De tiempo en tiempo me arrojaba precipitadamente a los pies de Leonora y le prometía jurar, ante ella y ante el cielo, que jamás me casaría con ninguna hija de la tierra, que nunca y de ninguna manera me mostraría infiel a su querida memoria ni a la memoria del ferviente amor con que me había gratificado. Y yo invocaba al omnipotente regulador del universo como testigo de la piadosa solemnidad de mi voto. Y la maldición con que les suplicaba de abrumarme a él y ella, una santa en el paraíso, si yo perjuraba, implicaba un castigo de tan prodigioso horror que no puedo confiarlo al papel. Y, al oír mis palabras, los ojos brillantes de Leonora fulguraron con más vivo resplandor, y suspiró como si su pecho se hubiese aliviado de una carga mortal. Y tembló y lloró amarguísimamente, pero aceptó mi juramento, pues era algo más que una niña, y mi juramento le hizo más dulce su lecho de muerte. Y pocos días después, muriendo dulcemente, me dijo que, a causa de lo que yo había hecho por el esposo de su espíritu, velaría por mí con ese mismo espíritu después de su muerte, y que, si le era permitido, acudiría a hacérseme visible durante las horas nocturnas. Pero que, si tal cosa superaba los privilegios de las almas en el paraíso, al menos sabría darme frecuentes síntomas de su presencia, suspirando a mi vera en las brisas de la noche, o llenando el aire que yo respirase con el perfume recogido en el incensario de los ángeles. Y con estas palabras en los labios, rindió su vida inocente, marcando así el fin de la primera época de la mía. Hasta aquí he hablado fielmente, pero cuando paso esta barrera formada en la ruta del tiempo por la muerte de mi bien amada y avanzo en el segundo periodo de mi existencia, siento que una nube se condensa en mi cerebro y yo mismo pongo en duda la perfecta salud de mi memoria. Pero dejadme continuar. Los años se sucedieron lentamente uno tras otro y yo seguí habitando el valle del césped jaspeado. Pero un segundo cambio sobrevino en todo. Las flores estrelladas se abismaron en el tronco de los árboles y ya no reaparecieron. Los matices del verde tapiz se debilitaron y uno a uno secáronse los asfodelos del rojo rubí y en su lugar brotaron a docenas las sombrillas violetas, semejantes a ojos que se convulsionaban penosamente y desbordaban siempre lágrimas de rocío. Y la vida desertó de nuestras sendas, pues el gran flamenco ya no ostentó ante nosotros su plumaje escarlata, sino que huyó tristemente del valle hacia las montañas con todos los alegres pájaros de ardientes colores que acompañaron su venida. Y los peces argentados huyeron a nado al través de la garganta hacia la extremidad inferior de nuestro dominio y nunca jamás volvieron a embellecer el río delicioso. Y esta música acariciadora, que era más dulce que el arpa de Eolo y que todo lo que no fuese la voz de Leonora, murió poco a poco en murmullos que se debilitaban gradualmente, hasta que el río acabó al fin por recobrar la solemnidad de su originario silencio. Finalmente, la nube voluminosa se elevó y, abandonando la cresta de las montañas a sus antiguas tinieblas, recayó en la región de Espero, arrastrando lejos del valle del césped jaspeado el espectáculo infinito de su púrpura y de su magnificencia. Entretanto, Eleonora no había olvidado sus promesas, pues yo oía el balanceo de los incensarios angélicos a mi alrededor, y efluvios de celeste perfume flotaban siempre, siempre al través del valle. Y en las horas de soledad, cuando mi corazón batía fuertemente, los vientos que oreaban mi frente me llegaban cargados de dulces suspiros, y murmullos confusos solían llenar el aire de la noche. Y una vez, oh, solo una vez, desperté de mi sueño, semejante al sueño de la muerte, por unos labios inmateriales apoyados en los míos. Pero, a pesar de todo esto, el vacío de mi corazón no se colmaba. Ardientemente deseaba yo el amor, que ya lo había henchido hasta desbordarse. A la larga, el valle, lleno de los recuerdos de Leonora, fue para mí causa de aflicción, y lo abandoné para siempre buscando las vanidades y los triunfos tumultuosos del mundo. Me encontré en una ciudad extranjera, donde todo estaba formado para borrar de mi memoria los dulces ensueños que había soñado tanto tiempo en el valle del césped jaspeado. Las pompas y el aparato de una corte imponente y el chocar delirante de las armas y la belleza encantadora de las mujeres, todo deslumbraba y embriagaba a mi cerebro. Pero, hasta entonces, mi alma había permanecido fiel a sus juramentos. Y, durante las horas silenciosas de la noche, Eleonora me ofreció siempre indicios de su presencia. Estas manifestaciones cesaron súbitamente, y el mundo se volvió negro a mis ojos, y yo me quedé espantado de los pensamientos ardientes que me obsesionaban, de las terribles tentaciones que me asaltaban, pues de lejos, de muy lejos, de algún paraje desconocido, había venido a la corte del rey que yo servía, una joven cuya belleza conquistó al punto mi corazón apóstata. Prosternándome ante el altar de ella, sin resistencia ninguna, con la más ardiente y abyecta idolatría de amor, que era en verdad mi pasión por la joven del valle, en comparación del fervor, del delirio y del éxtasis de adoración con que yo derramaba toda mi alma en lágrimas a los pies de la etérea Ermengarda. ¡Oh, cuán brillante era la seráfica Ermengarda! Y esta idea excluía en mí cualquier otra. ¡Oh, cuán divina era la angélica Ermengarda! Y cuando me abismaba en las profundidades de sus ojos, impregnados de remembranzas, solo pensaba en ellos y en ella. Me casé con ella, y no temí la maldición que había invocado, y no recibí la visitación de su amargura. Y una vez, solo una vez, en el silencio de la noche, los dulces suspiros que me habían abandonado filtráronse por las celosías de mi ventana, modulándose en una voz deliciosa y familiar que me decía: «Duerme en paz, pues el espíritu de amor es el soberano que gobierna y juzga, y al admitir en tu corazón apasionado a la que lleva el nombre de Ermengarda, quedas dispensado, por motivos que se te revelarán en el cielo, de los votos que hiciste a Eleonora». Fin de la sección 9. Leído por Luje Calderón.